Es momento para ocuparnos de los lugares de poder que propone cada semana Juan Ignacio Cuesta, el inefable profesor Bacterio. Desde su laboratorio secreto, íntimamente secreto, descubrimos lugares extraños, lugares recónditos, lugares siempre dignos de ser visitados, dignos de ser hollados por pie humano. ¿Qué tal, profesor Bacterio? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Juan Antonio. ¿Cómo llueve, eh? Sí, llueve. Aquí estoy yo debajo de la lluvia también. Qué barbaridad. Bueno, ya he pedido disculpas porque no supimos, con la emoción del momento, con los arribes del Duero, Juan Ignacio, pues nos fuimos a los pozos del humo o de los humos sin ningún problema, que eso está en Salamanca, y sí, seguíamos afirmando que estábamos en Zamora, pero bueno. No, bueno. ¿Un desvío? Es la zona, yo dije que era la zona Portugal-Zamora-Salamanca. Sí, fueron, que no ubicamos concienzudamente el lugar, ¿verdad? Los arribes son compartidos por estos tres lugares, sí. Exactamente, pero el pozo de los humos... El pozo de los humos está en Salamanca. Está, sí, en Salamanca. Está en Pedreña. Oye, pero ¿qué seguimiento tiene tu sección, eh? Caramba. Bueno, sí, además esta semana incluso he conocido a alguien que es de allí. Sí. Pues no menos de 20 correos, diciendo, pero por favor, que no habéis dicho que es de Salamanca, pero decid que es de Salamanca, estáis diciendo que... Que hombre, pues vale, pues, salmantinos. Efectivamente. Bueno, además han salido en la televisión esta semana, por la catarata, por... Ah, sí, eso me han contado, sí, efectivamente, que había salido la catarata del Pozo de los Humos. El Pozo de los Humos, sí. Efectivamente, creo, sí, me lo comentaron, sí. Tu voz, es decirlo y ya está en televisión, ya son populares. Bueno. Oye, la magia. Magia. Hoy estamos en la Comunidad de Madrid. La gente puede pensar, bueno, en la Comunidad de Madrid tan poblada, ¿no?, tan frecuentada, tan transitada, lugares de poder, pues algo hay. Bueno, pues efectivamente Madrid tiene sus sitios como todo el mundo. Ya hemos hablado muchas veces de San Lorenzo del Escorial, ¿verdad? San Lorenzo del Escorial es uno de ellos y hoy creo que vamos a visitar una de las zonas que realmente es importante a ese nivel en la Comunidad de Madrid. Independiente de otras que también deberían estar aquí, pero bueno, hoy nos vamos a centrar en la zona de Torrelaguna-Patones. Torrelaguna-Patones, Patones es un lugar singular, sin duda alguna. Vinieron los franceses y lo ignoraron. Efectivamente. Pasaron de largo. Allí el rey de los Patones no fue invadido. No fue invadido jamás. Bueno, pues Torrelaguna, que está muy bien, que es el lugar natal de Santa María de la Cabeza, ¿verdad? La mujer, sí, pero de hombre, tenemos gente muy ilustre que nació en Torrelaguna, no solamente Santa María de la Cabeza. Hombre, Cisnero, ¿no? Bueno, Santa María de la Cabeza nació en Uceda. En Uceda, sí. Lo que pasa es que luego se fue a Torrelaguna. Sí. Pero Gonzalo o Francisco Jiménez de Cisneros es natural de Torrelaguna. Yo he sido pregonero de Torrelaguna, ¿eh? Ah, sí. Pues, hombre. Pues noble pueblo, desde luego. Hombre, lo llevo a gala, ¿eh? No, Torrelaguna, muy poquitos habitantes. Parece mentira, ¿verdad?, que tenga apenas 3.000 habitantes. Bueno, pero es un lugar que fue muy importante. Sí lo fue. Fue muy importante y prueba de ello es la cantidad de escudos nobiliarios que hay por sus calles. Sí. Y sobre todo las tumbas que han sido colocadas en el suelo de la iglesia de Torrelaguna, de la iglesia dedicada precisamente a la Magdalena. Y estas tumbas, hay de todo allí. Hay tumbas de monjes, tumbas de caballeros, incluso una tumba que tiene una media luna. Ah. Quizá fue un moro converso o qué. Sí. Además, en esa iglesia es curioso porque también está enterrado el poeta Juan de Mena. Juan de Mena, sí. La verdad es que es un lugar digno de... Aparte de algunas pinturas extrañísimas, como por ejemplo la que figura un eclipse. Es un lugar verdaderamente interesante, pero es que toda la región lo es. Y precisamente hoy que está lloviendo, visitamos una región que está íntimamente relacionada con el agua, porque a partir del año 1853... es allí donde podemos ver el magnífico, una de las obras grandes de ingeniería del siglo XIX, que es el canal de Isabel II. Sí, señor. Que empezó precisamente en el Pontón de la Oliva. En el Pontón de la Oliva, que tú dices que es un lugar a tener en cuenta, ¿eh? Un lugar a tener muy en cuenta. Es un lugar absolutamente magnífico donde cualquier cosa que uno se plantee, todo puede suceder. Es un lugar verdaderamente mágico. ¿Cómo es el Pontón de la Oliva? El Pontón de la Oliva es una pared de piedra ciclópea que se eleva prácticamente vertical sobre el arroyuelo que la alimenta. Con una serie de canales y una serie de captaciones de agua que luego dieron lugar al primer canal, precisamente al primer canal de Isabel II, el que va por la parte inferior, porque luego fueron construidos una serie de sifones en la parte superior que los que estamos viendo hoy día que vienen desde la presa del Atazar. Sí. Pero esta zona no solamente es importante por el Pontón de la Oliva y por su entorno bellísimo y mágico, que precisamente yo lo vi últimamente nevado. ¿Pero qué es, zona de arroyos o de...? Es zona de agua, por ahí pasa el Jarama y una va a pasar unas... Y, hombre, y ahí confluye también algunos arroyos, incluso el propio Lozoya. Es que el Lozoya tiene unas aguas... Sí, afortunadamente... Madrid puede decir que tiene agua mineral saliendo de sus grifos gracias a Lozoya. Hombre, hoy día quizás ya no es tanto así como entonces, ¿no? No, porque lo han mezclado mucho, pero hubo un tiempo cuando éramos todos más jóvenes, ¿verdad, Juan Ignacio? Efectivamente. Que se tomaba un agua deliciosa en Madrid, ¿no? Ahora, ¿qué dicen los expertos? Comparable a la de Granada. Dicen los expertos que carente de flúor. Carente de flúor. Sí, que tiene poco flúor y eso luego se complementaba pues con aportaciones externas de flúor para los niños. Lo que pasa es que luego también, como dicen que el flúor es un veneno, pues vaya usted a saber. Vaya usted a saber. No somos nosotros expertos en el tema. Tú fíjate que siglos y siglos la gente bebiendo agua, ¿verdad?, de los ríos y... Bueno, desde luego el agua de Lozoya nadie... Es de lo mejor, nadie, de lo mejorcito, de lo mejorcito de la meseta. Efectivamente, pero no solamente tenemos aquí todo lo que hemos estado hablando ahora, como el Pontón de la Oliva, Torrelaguna, Batones o el pueblo de Uceda con su hermosísima iglesia de Santa María de la Varga. También tenemos algo importantísimo, y es que esta es la zona kárstica por excelencia de Madrid, y aquí encontramos una de las grandes integrales españolas, que es la Cueva del Reguerillo. La Cueva del Reguerillo, sí, con su casi desarrollo de cerca de 8.000 y pico metros. Vieja habitación del hombre prehistórico, del oso de las cavernas y de un montón de ungulados que anduvieron por esas tierras hace pues 1 millón de años aproximadamente. O sea que esa cueva estaba muy frecuentada, ¿no? Bueno, ha estado muy frecuentada en la historia y ahora lo está especialmente porque desde que empezó la afición a la espeleología se ha convertido prácticamente en la escuela de los espeleólogos de la región centro. Y es hermosa. Es muy hermosa, bueno, es difícil, es una cueva difícil, es inhóspita porque no es una cueva de estas bonitas que tienen grandes formaciones, es laberíntica, tiene tres pisos. Y la parte precisamente que estaba comentando del laberinto es un poco intrincada, aparte de una zona en concreto que se llama la zona de los laminadores, que uno tiene que dejarse allí las rodillas prácticamente en carne viva. Pero es muy bella, es una cueva muy bella, ya no está activa, ya no está en formación, a pesar de que tiene filtraciones de agua procedentes del canal de Isabel II. Pero es un lugar absolutamente emblemático donde incluso se han encontrado pinturas rupestres y sobre todo muchísimos restos del oso de las cavernas. ¿Del oso de las cavernas? Efectivamente. Y todo el complejo kárstico de la zona se complementa pues con simas, por ejemplo, como la sima de la Solana, o algunas ya más desconocidas, prácticamente desconocidas, como un par de simillas que hay por ahí, una que dicen que le llaman la de Veguillas, pero realmente es muy difícil de encontrar y la conoce muy poca gente. Y luego una que es un auténtico joyero muy parecido a Fuentemolinos, esa que hablábamos hace tiempo en Burgos. Sí. Es muy chiquitina, muy chiquitina, muy chiquitina. Y no tiene nombre, realmente no tiene nombre, aunque, bueno, algunos la bautizamos como la Cueva Cosmos. La Cueva del Cosmos. La Cueva Cosmos. A Cosmos. No por ninguna cuestión... De Carl Sagan. ...universal, sino que el grupo se llamaba Cosmos en ese momento. Ah, bueno. Yo también tuve un tocadiscos que se llamaba Cosmos. Bueno, pues esta pequeña cuevecita que hay ahí en la zona de Patones y que es dificilísima de encontrar porque lo saben solamente los pastores, es un primor, un auténtico primor. ¿Cómo es? ¿La Cueva Cosmos? Es muy pequeñita, es una cima de aproximadamente unos 15 metros que da lugar a tres galerías. Y en esas tres galerías se puede uno encontrar grandes cantidades de guano, por ejemplo, depositado por los murciélagos. Y luego una sala en concreto donde murió un herbívoro hace 1 millón de años aproximadamente, del que no tenemos buena afiliación, y sobre su esqueleto han ido creciendo los cristales, las cristalizaciones y las estalactitas y las estalagmitas, y es un espectáculo digno de verse. ¿Hay un esqueleto de...? De un ungulado, de un herbívoro. ¿Un herbívoro? De hace 1 millón de años aproximadamente. ¿Y se puede ver? Sí, sí, se ve allí debajo del cristal que ha ido formándose encima por las aportaciones salinas de la cueva, ¿no? Sí. Bueno, es muy curioso de verla. Bueno, pues lugares todavía extraños y perdidos en la Comunidad de Madrid, ¿qué lo iba a decir? No, pero hombre, la Comunidad de en Madrid hay muchos lugares perdidos y extraños. Algún día quizá, hombre, no podemos dejar aquí de hablar de sitios como la Cueva de la Luna, pero el propio Madrid es un lugar que tiene rincones verdaderamente fascinantes. Ah, pues a ver si hacemos alguna visita mágica por... Algún día por nos Madrid. Vamos a centrar en Madrid capital, que tiene muchísimo que ver. Muy bien, muy bien. Una ciudad siempre conectada con el espíritu. Pero hoy hemos hecho una avanzadilla por Torrelaguna, por Patones, por la Cueva del Reguerillo, por la Cueva Cosmos, bautizada por el grupo de Juan Ignacio Cuesta, que también se dedican a descubrir estas cosas. Sí. Está muy bien. ¿Y qué homenaje sonoro podemos brindar a Madrid? Pues mira, hoy estaba yo pensando en Madrid, que fue el lugar donde vivió Boccherini. Ahí donde hubo grandes músicos barrocos, y entonces me he acordado de repente de uno que nos importa mucho este año, que es Mozart. Sí. Porque no le hemos hecho aquí un pequeño homenaje a Mozart que en su aniversario. Venga, venga. Entonces he estado buscando y he encontrado algo que creo que puede servir con todas las limitaciones que yo tengo para recordar aquí al gran genio, quizá el más grande de todos los músicos de todos los tiempos. Muy bien. Un poquito de reverb, por favor. Un poquito de reverb. Ave, verum corpus natum de Maria Virgine, verum passum iam volatum in cruce pro perforatum unda fluxit quin sanguinem esto nobis prejustatu in mortis examine in Eres ahora mismo Farinelli, reencarnado. Vaya por el genio de Salzburgo. Bueno, eres Wolfgang Amadeus Farinelli Cuesta. Bueno, hemos hecho un pequeño recuerdo a Mozart. Muy bien, un abrazo tremendo para ti. Buenas noches. Buenas noches.